Sia. Her name is Tekka. Nicki Jam. The Spanglish version. Come on, come on, put the radio on. Porque tengo ganas de bailar. No tengo un peso en el bolsillo, pero no me importa. A mí no me hace falta nada. Con tu cuerpo y la música me envuelvo. Siento que quemo por dentro. Dirán que soy loco, pero que va. Girl, what you gonna do?